Hola, buenas tardes. Estamos aquí otro jueves con el Espacio Común 15M y bueno, hoy casi que me siento como en casa porque tengo unas invitadas muy especiales que, como todos sabéis, porque me habéis oído hablar hasta la saciedad, que debéis pensar que soy una pelmaza, ¿no? Una es yayoflautas y tengo aquí yo una yayoflauta y una que no es yayoflauta, pero como si lo fuese. Bueno, y el motivo de este programa es que los yayoflautas, metiéndonos en camisa de once varas, han hecho un documental en el que más o menos narran pues su trayectoria desde años atrás, en este caso del 9, hasta ahora. Y aquí tenemos a la persona que se le ocurrió la idea y a su cómplice. Porque a la persona que se le ocurrió la idea, que nosotros dijimos, quien la propone se la come. Me la ha comido. Se la ha comido, es la yaya Pilar González Cid, que se embarcó en este evento hace como 2 años. Buenas tardes, Pilar. Hola. Y luego tenemos a la persona que le dijo, sí, sí, oye, estupendo, esto me parece una idea genial, vamos a hacer un documental. En este caso es Ana, yo no voy a decir tu apellido porque nunca sé cómo se pronuncia Ana. Bueno, Ana McDumont. Bueno, pues que además es mi nombre artístico, aunque yo no sea artista, pero bueno, vale. Es mi nombre de guerra. Es un nombre de guerra, ya tiene una productora, ¿no? Una productora. Tenemos pequeñita. Una productora entre amigos, básicamente para cubrir cosas que ocurren y tal, en la calle, en el 15M, en todo eso. Somos una escisión, digamos, de Audiovisual, que seguimos los mismos, pero nacimos con el 15M y ahí seguimos. Estupendo. Bueno, pues estas dos mujeres... Ella es la culpable, que vaya, me dijo 20 ahora se veces... La culpa. Oye, peleas, no es... Vamos a hacer algo, yo decía, no, que no... Pero claro, lo dijo tantas veces y muchos ya yo dijeron, bueno, pues venga, pues vamos a hacerlo. Y nada, pues yo, inocente de mí, me pensaba que le iba a dar documentación, temas, bloques, tal... Pero no, señora, me ponía deberes las dos, mano a mano, pues un montón de tiempo. Y tengo que decir que sí, he trabajado muchísimo. Ella lleva 2 años así, ¿no? Trabajando, pero he aprendido mucho. Y una cosa muy buena para mi vida es que he aprendido a ser paciente, muy paciente. Si esto no se termina hoy, pues a la semana que viene. Y nada... Que hable ella. Que no, bueno, así es la cosa, una por otra, la otra por la una, hace como más o menos aproximadamente 2 años. En septiembre hará 2 años, que se liaron en esto y empezaron a reunir documentación, nos emplazaron para que fuéramos a hablar algunos yayos de según qué temas, etcétera, etcétera. Pero bueno, Ana, explícanos, porque yo la versión de Pilar más o menos me la sé. Pero la tuya no. Nosotros colaboramos en el documental de Estefan Grueso y nos cogió que éramos muy pardillos, pero él nos enseñó cómo teníamos que hacerlo todo. Fue el primero en el que colaboramos y ya a partir de ahí pues yo sabía que era un proyecto posible, se lo planteé a Pilar y no lo dudó mucho. Venga, vamos a ello. Lo que pasa es que ella no sabía bien en lo que se metía. Ni tú se lo explicaste. Hombre, la documentación siempre, si hay alguien en el mundo que tenga un fichero bien organizado y diga tal día, tal foto, tal vídeo, tal... Pero como eso nunca ha ocurrido todavía, que yo lo haya visto, pues se ha tenido que poner a documentarlo todo y eso es difícil siempre. Claro, porque ya no solamente era lo más fácil, a lo mejor era cuando, no Pilar, cuando nos citabas sí. Y bueno, íbamos allí, nos sí. preguntábamos y hablábamos sí. de según qué temas, ¿no? Bueno, este documental es la vida, el por qué luchamos de los yayoflautas. Entonces, Ana, en su casa, nos grabó que había que juntar a 9 personas o 10 personas en 2 días... en unas horas organizada, que estuvieran cada uno en su hora y tal, fue lo más fácil, porque son muy buenos, muy obedientes. La grabación, lo que ha dicho ella, la documentación, editarlo, Porque claro, como hablábamos, no teníamos experiencia, hablábamos y hablábamos y hablamos, y claro, esto se hizo 2 horas y media, y he tenido que editarlo 4 veces para dejarlo en 1:40. Pero no os asustéis, que siempre lo digo, que la película de lo que el viento se llevó dura 4 horas y todas las hemos visto 2 veces. Así que ya veréis cómo no se va a hacer tan largo. No, no, yo la verdad es que también tenía mis dudas. El otro día lo estuve visioneando en casa de Pilar y la verdad es que no, sin darnos cuenta, lo vimos y no se nos hizo tampoco de decir qué horror todo el rato esto es aquí, porque, bueno, la verdad es que ha sido una labor, porque tuviste que buscar fotos, tuviste que buscar algún vídeo. Además, no la podíamos ayudar en nada en eso, porque nosotros no podíamos hacer nada. Eres ya la que lo ha hecho prácticamente todo. Ya, pero por ejemplo, ella me decía, yo decía, es que quiero poner música, quiero... No des golpes en la mesa porque eso ya se traduce. Quiero poner música, quiero poner carteles. Y decía Ana, Pilar, si eso es lo más fácil, tú no te preocupes, que eso es lo más fácil. Luego... también hacer los carteles también ha sido cosa de Ana, pero yo, bueno, la verdad que ha sido un acuarelista el que ha hecho los otro yayo, no ha sido un yayo, sí, pero son acuarelas. Sí, acuarelas. ¿Cómo se llama? José Candalija. Me hubiera gustado tenerle de profesor de historia. Es profesor de historia. Bueno, a lo que iba, y efectivamente buscar las músicas. Pedí permiso a la Solfónica, a uno de los directores de un, y me dijo que la cogiéramos. Luego, entre Ana y yo, fuimos de todas las que tenían, que viniera a cuento con los temas. ¿Qué más? Luego el tráiler fue cosa de ella. Pero yo la verdad que he estado como muy, muy, muy pendiente. Una hormiga. Una hormiguita para que todo. Y luego, pues gustará o no gustará, pero va a ser un recuerdo para la gente que nos ve por las calles con las pancartas. Así nos van a conocer mejor, para nuestros nietos, para nuestros hijos. Y bueno, lo pasado ya está pasado, me alegro de haberlo hecho y ya está, y que sea lo que sea. Bueno, y bueno, la verdad, ¿cómo se llama el documental? Porque una cosa, una sí. Pequeña inciso. Yo no les grabé, les grabó mi marido, que es el genio en la sombra, que él no quiere salir, no es nada mediático. Es muy tímido. Como somos nosotras, que somos muy mediáticas, nos gusta salir en todas partes. Bueno. Pero él no, entonces él estaba siempre ahí, estaba detrás, y fue él el que grabó con la cámara. De vez en cuando, hay que decirlo, Ana, de vez en cuando se nos iba la pantalla y decíamos, ¡Mario! Lo decía ella, y él venía a ver qué ha pasado. Unas cuantas veces le tuvimos que llamar. Gracias, Mario. Bueno, vuelvo a repetir la pregunta, porque estamos hablando de documental. ¿Cómo se titula el documental? Mira, se titula Los Yayos Flautas en Sol, que es donde empezamos, donde damos nuestra vuelta y ya está. En el documental va a salir Yayos Flautas en cuerpo y alma, pero un segundo. Pero lo del alma y tal, al final no me gustó. Todo es cosa mía, ¿eh? O sea, no es que nadie... Y entonces se va a titular y donde vayamos, algún centro cultural, social, en los carteles pondremos Yayos Flautas en Sol. También estaba previsto, mucho que nos interrumpió la pandemia, ir a grabarles una sesión a ellos, a ver cómo se reunían, seguirle un día, a ver, grabarles de lejos cómo hacen, pero nada de eso pudo ser porque por la pandemia. Bueno, la pandemia es que gracias nos ha fastidiado. Gracias por recordármelo, porque todo mi empeño, queridos yayos, que esto no hubiera sido, no hubiera sido posible sin vosotros, pero mi idea era ir a Sol, hacer un corro como hemos hecho otras veces, y todo el mundo con su carita y su voz haber dicho su nombre. No ha podido ser porque ha llegado la pandemia y otras cosas más, pero bueno, salís en las pancartas y esto es una cosa de todos los yayos. Bueno, otro motivo que nos ha traído aquí es que, claro, este documental se va a estrenar, y se va a estrenar el día 22 en el Teatro del Barrio, que nos ha cedido amablemente el local. Sigue. Bueno, yo Soy muy aficionada al teatro, he ido muchas veces al Teatro del Barrio, he hecho un curso de 3 meses en el Teatro del Barrio, y entonces también he tenido una tienda en el Lavapiés 29 años, y es que es mi barrio. Y como el no ya le tenía, dije, bueno, pues nada, el Teatro del Barrio. Les dije que nos hacía mucha ilusión estrenar en el Teatro del Barrio y dijeron, Pilar, aquí tienes el teatro. O sea que súper contenta. Y bueno, pues así empezó la aventura. Ya, bueno, o sea, ¿qué? Y ya estamos pensando la segunda parte, ¿no, Pilar? No, no, dice que no, sale, ya ha dicho que no. Que una vez, Santo Tomás y no más. Era una broma. Ya. Pero otro proyecto no descartamos en meterla en eso, ¿eh? Siempre que a ver si la leamos. ¿Qué creéis? ¿Que se nos muera del disgusto? Como un proyecto eso dura un año o dos, pues ya tendremos tiempo de pensarlo. Bueno, vamos a estrenar primero esto, y ya vamos pasito por pasito, que para lo otro nos queda tiempo, porque ya sabes que, bueno, aquí uno propone, pero luego vienen pandemias, filomenas, claro, y 400.000 cosas, y luego además ella quiere tomarse un descanso, porque ha sido una cosa que yo reconozco que empezó a mandarme fotos. Y yo, no me las mandaban. No se las mandábamos. Aquí yo asumo el mea culpa. Y yo decía, pero qué fotos, y es que no sé qué que mandar. Tampoco teníamos idea de nada. A ver, no sé qué. Entonces ella ha estado brujuleando por aquí y por allá, recurriendo a fotos, captando fotos de noticias antiguas. Unas eran muy buenas, las otras no eran tan buenas. Y vamos a ver, ¿para qué va a servir que esté yo todo el día con mi móvil haciendo fotos a los yayos? Para tener un montón, pero yo quería de todos los demás buenas. Yo decía, mandar fotos buenas de educación, que me quedaban, tenía pocas de educación. Pero bueno, ya está. Menos mal que no se las hemos mandado, porque si no hubiera durado tres horas. Es otra broma, es que hay que tomárselo, sí. Yo lo siento, pero es que es muy sensible el sonido, y entonces se oyen, pues si pegas un golpe, si te abanicas y todo esto. Tengo puesto el aire acondicionado, muchachas, ahora pues... Se está muy bien aquí. Se está bien, y se estará mejor cuando nos vayamos a ir, verás. Cuando vayamos a ir estará la temperatura ideal. Bueno, pues esta aventura, a ver, y tú, vamos a ver la otra parte, ¿cómo lo has vivido eso? Ah, yo muy bien, yo como no tenía nada que hacer, nada más que cuando ella venía, yo le ayudaba con el programa de edición, que no estaba familiarizada con el programa, la técnica del programa de edición, que ya está, porque ya podría editar sola, pero yo en realidad nada más que una vez que estuvo todo grabado, lo ha hecho todo ella. Solamente le ayudaba a colocar las cosas en su sitio. Sí, yo me acuerdo que ella de vez en cuando nos daba alguna noticia, por todo por WhatsApp, o si alguna vez nos conectábamos por Jitsi. El documental sigue adelante, me falta no sé qué, es que tengo que recortar, es que tengo que no sé cuántos, o sea, el documental nos ha estado acompañando todo el tiempo de la pandemia, esa es la verdad también, porque de vez en cuando nos comentaba cómo iba la criatura, que sí. Me decían que cuándo iba a parir ya. Que cuándo iba a salir. Pero bueno, ha sido un proceso, yo le tengo muchísimo respeto a la gente que se dedica al cine y a los documentos. Yo he ido a muchísimos, al Matadero he ido muchísimos, y cuando salía el director y decía, bueno, pues esto nos ha costado 5 años, yo decía, madre mía, 5 años, ¿no? O 3 años, madre mía, pues me lo creo, pero bueno, es una experiencia. Bueno, pero ¿tú de qué te quejas? Si no hubiera habido la pandemia, no hubiera durado 2 años, bueno, posiblemente hubiera sido el tiempo. En agosto, yo estaba en el pueblo, en Villa del Prado, y yo lo quería terminar, y entonces con pandemia, con un calor en agosto, imaginaros, me venía y para terminarlo, pero no pudo ser por circunstancias, y entonces nada, me relajé y dije, mira, cuando se pueda, se pueda, y ya ha nacido el proyecto, ya está, ya tenemos, y ahora lo queremos aquí. Ahora por la segunda parte. Ahora queremos... ¿Pero cuánto te crees que vamos a vivir? Hacerlo libre, o sea, esto no, como es lógico y natural, el copyleft, que se llama este... Copyright. El copyright este, no sabemos todavía cuándo. Ahora nos vamos a ir los yayos de vacaciones y a cuidar nietos, ya veremos septiembre, ya veremos. Entonces, yo esto no lo he hecho para los yayos, lo he hecho para el mundo. Es copyleft. Copyleft es que es compartido. Sí. Copyleft. Compartido. Está el copyright, que es el tradicional, y el copyleft, que es que todo el mundo, una vez que se suba a YouTube, que en realidad pueda todo, bajárselo, claro, gratuitamente. Y incluso pueda insertarlo, no completo, sino en trocito, donde pueda ponerse en todos los sitios. Eso normalmente pues se hace al año, cuando ya se ha puesto en todas las partes. Mucho es eso, yo lo quiero dar antes. Y bueno. Bueno, eso ya, aquí... Cuando habrá sea, que hablarlo. Habrá que hacerlo, más que todo, porque me imagino que el proyecto se ha hecho porque mucha gente dice, sí, los yayos, vale, qué bonitos, qué monos ellos con sus chalequitos amarillos paseándose por solo, acompañando a distintas concentraciones o distintas manifestaciones, pero ¿cómo surgieron? ¿Qué hacen? Algunos sí lo saben, otros no, y los yayos pues no somos eternos, algún día empezaremos a faltar y queríamos dejar esto como una especie de herencia sentimental para que generaciones futuras supieran cómo surgió esto y si continúan, si hay más yayos que van cogiendo el testigo, pues estupendo, pero nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? Y se han hecho, pues bueno, es una especie de biografía de cómo somos, porque no, mucha gente dice, bueno, ¿y estos qué demonios? Yo me acuerdo y eso lo mencioné en los 10 años, cuando la radio cumplió 10 años, que también que fue un poco, que yo decía que al principio, cuando me apunté con ellos, la gente que compraba oro y plata, no sé si te acordarás, Pilar, nos miraba mal porque se pensaba que éramos la competencia. Sí, sí, no te rías, es verdad. Ahora se lo pone todo el mundo, son unos copiones, sí, hombre. Pero ellos se lo han puesto a la naranja, si te has fijado. Nos miraban mal porque se pensábamos que la competencia, y estos señores mayores que se han puesto aquí a comprar oro y plata, ¿no? O lo que fuera. Nos han dicho de todo. Casi todo bueno, la gente joven... Muy bien, la prensa, los fotógrafos nos han seguido con mucho cariño. La pena es que, vamos a ver, la gente joven, o sea, porque nosotros estamos con los derechos humanos, con derecho a techo, pues con muerte digna y un montón de cosas. Pero es que eso, los jóvenes que tienen... unos salarios de miseria, de verdad, los hay que están en la calle, pero tenían que estar muchísimo más. O sea, yo lo de los pisos, es que lo veo, que tienen 40 años y están con sus padres, pero es que ¿dónde van a ir si ganan estas criaturas, claro? O algunos no tienen ni trabajo. Entonces, no sé, que aprendan que hay gente mayor que sacamos fuerzas y estamos en la calle. Y ellos también. Yo creo que nosotros tenemos que irles a acompañar ya a ellos, ¿eh? Pero bueno, poco a poco. No ya sé. Veremos lo que pasa. Pero bueno, para bien o para mal, ahí se quedará este testigo de, claro, de que bueno. Y que no se me olvide, que no se crean que nos aburrimos en casa. No. Tampoco miramos obras, ¿eh? O sea, que es que nos gusta la cultura, la pintura, el teatro, el cine, hasta jugamos al pádel algunos, todavía con nuestros años. Otros hacen radio, otras, mejor dicho. O sea que hay fuerza. Lo que pasa que, claro, lo que decía Amparo, es que tenemos yayos, la media será como unos 70 años y los hay de 86. Sí. Me estoy acordando de uno, Jesús, que tiene 86 años, es el primero que llega a las manifestaciones. Ah, Jesús, y viene andando. Sí, camina. No sé si ahora viene, pero es que camina un humor. Y si alguna vez no le llamamos que hay una manifestación, se enfada. Que una se nos pasó, que se lo dijimos porque estábamos fuera, estábamos Raquel y yo fuera, y ya se ha solucionado. Porque le vamos a mandar todo a su hija. Y su hija, que se lo mande a él. Se lo va a recordar. Pero es un hombre luchador y como él muchos, ¿eh? Sí, sí, muchos y muchas. Muchos, es la verdad, muchas. Que tenemos un plantel de 80 para arriba, ¿eh? No tenemos, creo que ninguno de 90, pero de 80 no, no. Para arriba, sí. Y al paso que van, llegarán a los 90 porque están muy pitos. Sí, sí, sí. ¿Eh? Quiero decir que, bueno... Bueno, yo no soy la locutora. No, bueno. Pero, Ana, la experiencia de trabajar con los yayos, ¿qué te ha parecido? A mí me ha encantado, pero es que yo cuando iba con la cámara en la mano, que cubríamos todas las cosas que pasaban en el 15M y los veía en todas partes, yo cuando les veía de lejos y les miraba a través de la cámara, pensaba, en el futuro yo estaré ahí. Entonces estudiando mi futuro. Entonces he tenido siempre muy claro que yo alguna vez me incorporaré a los yayos cuando ya no pueda correr detrás de las manifestaciones, todo eso, aunque sigamos. Pero no sé, me ha encantado porque es que desde el principio, ya cuando me acercaba a ellos, hablaba con Pilar, me parecían gente estupenda y con muchas ganas de hacer cosas. No, y además yo te recuerdo, pues por ejemplo, las últimas veces que te vi, me parece que fue en el carnaval que se hacía en Lavapiés, sí. Y Ana iba a disfrutar, una vez te vi disfrazada de bruja. Ah, sí, sí. Sí, sí. Es una bruja. Iba disfrazada de bruja y, a ver, ahí va. Eso es que no se te oía bien. Y de pro, claro, así es disfrazado. Un carnaval alternativo que hacen, sí. Un grupo de brasileños de Maloca, sí, Maloca, sí. Y siempre convocan a todo el mundo y claro, se disfraza, aunque es un carnaval indignado y muy comprometido y muy de la tierra. A mí me dijeron, hay que venir disfrazada y yo fui de flor y era la única flor que había. Dije, ¿qué es que pasa en febrero aquí? Pero bueno, está muy bien. Lavapiés es que es mucho. Es mucho, mucho y bueno. Entonces yo sí que la recuerdo haberlo visto y haberte visto en los desfiles del 12 de octubre también. Sí, sí, nada, sí. Que celebrar. Sí. Yo he visto, como yo a veces estoy más cerca o más lejos, yo he visto en todas partes. Estáis vosotros. Somos como Nuestro Señor aquí. El don de la ubicuidad. La verdad es que cuando vino la pandemia y al principio, pues, bueno, pasó que estuvimos todos confinados y entonces, claro, bueno, no se podía salir. Luego, pues claro, dada la edad, tuvimos que marcarnos un impasse de decir, bueno, que se quiera arriesgar, que se arriesgue, pero no vamos a convocar a nada porque como hay este plantel de 80 años, tú imagínate, que además los primeros tiempos fueron muy, muy horribles. Y yo me acuerdo que hubo un momento en que no se nos veía. Y la gente en la página de Facebook nos preguntaba si seguíamos existiendo, si estábamos bien, sí. Hemos sido muy prudentes y además dando ejemplo. Si un montón de gente mayor está en la calle cuando la cosa estaba mal, pues quedaba fatal. Entonces hemos tenido mucho respeto, que esto ha sido bastante serio. Pero no sé si te acordarás que desde el pueblo armamos una... de mandar a todos los yayos a hacer un cartel, era una sobre las pensiones y otro cartel sobre la sanidad. Sobre la sanidad. Como sí. 30 yayos con un cartel así, cada uno dibujado por ellos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Hice sí, un sí. Vídeo con una música estupenda y hace poco lo mandé como recordatorio, o sea que no estábamos en las calles, pero seguíamos siendo muy, muy inquietos. Pues sí, la verdad es que sí. Yo tengo que reconocer que a mí me costó mucho, y como me costó mucho y soy muy, muy poco disciplinada, yo estoy saliendo todo el rato, yo entiendo mi culpa, estoy aquí de todas maneras. Yo dije, la COVID no puede conmigo. Eso lo han dicho algunos y mira, ya no lo cuento. Pero no se lo tomaron con fe, ¿qué vamos a hacer? Claro, es que yo no... yo en la fe no... No, hombre, pero sí que es verdad que, bueno, hombre, tomaba mis precauciones, pero he pesado, había... Me limité mucho, pero la verdad es que casi me costaba mucho estar en casa. Sí, había que regañarte. Había, sí, me regañaban, no las hacía caso, ¿eh? Eso también es verdad. Y decía, bueno, mi vida, oye, prefiero que si me da algo, que me coja por ahí, a que no, que me dé en casa. Pero bueno, esto ya ha pasado, parece que ya vislumbramos un poquito una salida, y bueno, esto es lo que se va a estrenar el día 22 de junio, en Teatro del Barrio. Pero ¿qué proyectos tenéis para el futuro? Aparte de que esta mujer quiere una segunda parte. No, eso de la segunda parte es broma. Ya está, que sería mucho. Porque es que de segunda parte, todo el metraje que no hemos puesto lo pondremos en la segunda parte, si queréis. Pero nosotros estamos abiertos a todo lo que Pilar nos proponga y sí a todo. Pilar dice que no va a proponer nada, por eso aquí está. Pilar se va a ir al Caribe en cuanto pueda. Jope, a este plazo. ¿Tienes quien te lleve las maletas? Ay, madre. Sí, sí, me apetecería mucho irme. Bueno, eso no es el Caribe, pero me gustaría mucho ir a México. Que estuve una vez hace 5 años o así y se me ha quedado muy cortito. Bueno, pero todo llegará. No sé si llegará, se podrá. Todo llegará. Ahora cuando te den el Oscar o algo, pues digo, el Goya. Me da mucha vergüenza, no te creas, ¿eh? O sea que yo soy muy abierta. No soy así vergonzosa, puedo hablar con... Yo siempre digo que puedo estar... Bueno, iba a decir una tontería. Iba a decir, puedo estar con un rey o con un gitano. Yo prefiero estar con un gitano. Pero sí, bueno, lo del rey lo vamos a dejar. Esto no sé si es correcto. Yo después de ver a hoy que así como he visto no sé qué estaba de aquello que pasa, si de pronto he visto a la Esperanza Aguirre cantando en no sé dónde, en la máscara de no sé qué, vestida de mariposa. Ese programa... Es horroroso, yo no sin lo veo. Más, no, yo tampoco lo veo, pero es que habían hecho un extracto y de pronto dice, ¿quién hay detrás de este? Yo lo he visto aquí. Y me sale la Esperanza Aguirre haciendo el ridículo más espantoso. ¿No os parece que hubiera sido mucho más divertido salir vestida de rana? Yo es que no lo he visto. Bueno, pues no lo veas, que te puede dar algo. Yo he dicho, ¿esto qué es? ¿Esto? ¿Tan mal está el PP? Que esta señora sale en un show cantando una canción de Sinatra. Y si son malos para el PP y todo, para sus votantes y todo. Uf, no, porque como ya ves tú lo que ha pasado y mira qué simpática es y qué cercana, ¿no? Que y la gente la votará. Si es que se presenta. Ay. Con la mosca que se nos ha invitado, una mosca, de verdad, que además le ha cogido cariño a Ana. Para el próximo reportaje, Ana. Contrátala. Bueno, yo no me voy a animar a cantar, ¿eh? Que está muy mayor yo ya para hacer. Ay, ¿por qué? Y también os he visto mucho en defendiendo a los palestinos también, contra las armas, todo eso. Es que está ahí ya, es que las injusticias son tantas, no las soportamos. O sea, sí, porque es que hay mucha gente que nos asimila con las pensiones y no es lo único que defendemos, evidentemente, pero también hay que hacer constar que no estamos defendiendo nuestras pensiones, que nosotros mal que bien las cobramos, que las futuras lo tienen crudo. Nuestros hijos e hijas y nietos y nietas, a saber qué será de ellos. Bueno, pues si tenemos una casa a los padres, esa va a ser su jubilación. Sí, porque bueno, con lo poco que han cotizado. Ya, pues, pero no que sé. me refiero que es que es un problema tremendo, pero es un problema tremendo que no solamente nos atañe a nosotros, claro, sino que atañe a las generaciones futuras, bueno, que es para lo que se crearon los yayos. No sé si ahora no recuerdo, no sé, leo el ideario. Las pensiones mínimas, esas de 400 euros, las de las viudas, o sea, por favor, ¿cómo va a vivir una viuda con 400 euros? ¿Viuda o no viuda? O sea, bueno, es que, de verdad... Es que ya es lo que está pasando ahora. ¿Cuánta gente está sin ningún ingreso? Y si tiene la suerte... Y digo que si tiene la suerte de que le den, que le concedan, no le hayan concedido el ingreso mínimo vital, que se le ha concedido a muy poca gente. Eso hay que hacerlo mejor y más rápido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo viven con 400 euros? Pues los barrios, la gente que se ha volcado. Ahí está, las colas del hambre, la ropa, las comidas y todo, pero que es que está haciendo el pueblo lo que tenía que hacer la Comunidad de Madrid o el gobierno. El pueblo salva al pueblo. Pueblo, evidentemente. Así es. Ha sacado la pandemia, yo pienso que lo mejor y lo peor también de todos nosotros en general, en la sociedad. Hoy es muy gracioso. Luego ahora voy por ti, espérate, que cuando acabe de explicar esto, en el Facebook de los yayos, una señora, que ya es la segunda o tercera vez que lo pone, que cuando ponemos que estamos defendiendo las pensiones, nos pone, esto se debía haber hecho votando en las urnas, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ya no he podido más hoy, le he dicho, vamos a ver, señora, ¿a quién le ha dicho usted que nosotros hemos votado a la derecha. Eso primero, empezando por esto. ¿Y qué me vino usted a dar? Más o menos lecciones, cuando nosotros llevamos 9 años defendiendo esta posición, los derechos humanos. O sea, que ahorres este comentario. A lo mejor se lo tenía que haber aplicado, ¿eh? Ya no lo sé. Pero es que es la segunda o la tercera vez que veo que pone el comentarito. Esto se arreglaba con los votos en las urnas. Digo, muy bien. Dígaselo usted a otros, porque nosotros, desde luego, lo tenemos muy bien aprendido. En la crisis del 2008 hubo un montón de gente de mi edad, con hijos, que esa generación se salvó gracias a las pensiones de los abuelos. Sí. O sea, había abuelos que su casa, su pensión, todo era para hijos y nietos, y así se salió adelante, que eso se conoce poco, pero es real, ¿eh? Hombre, hubo aquel anuncio que se me quedó grabado, porque es que lo veo, se me encoge el alma, de la abuela que da de comer a los nietos, y le dicen los nietos, tú no cenas, abuela, y dice la abuela, ya ha cenado. Y la abuela no había cenado. Estaba, o sea, es un claro ejemplo de eso, ¿no? No se entera. El otro día, defendiendo la sanidad en mi barrio, una señora, estábamos allí por la por los centros sociales, salud, la perdón, primaria. Y entonces una señora muy enfadada dice, es que este gobierno nos va a arruinar, es un sinvergüenza. Y le dijo mi marido, que es muy educado, señora, creo que está usted muy, muy mal informada. Esto es de la Comunidad de Madrid y esto viene de hace muchos años. Por favor, infórmese. Y dice, ah, sí. Pues sí, señora, así es. Sí, los adoctrinan y todo esto. Ya una pregunta curiosa, Ana. Dime. ¿Cómo te metiste en el mundo de los vídeos, de grabar? Pues yo siempre, toda mi vida, hice fotos, toda la vida. Pero llegó la acampada y yo estaba en biblioteca. Pero yo hacía muchas fotos. Y un día hacía fotos, como no iban a echar de un día a otro, yo decía, todo lo que se grabe aquí es para archivo. Y empecé a hacer vídeos, pero muy aficionada. Cuando ya se acabó la acampada, estaba colaborando en Punto Sol y apareció Paolo Pistolesi. Se empezó a hablar conmigo y me dijo, oye, necesitamos gente en audiovisual. Le digo, ya, pero yo no sé nada. Dice, bueno, pero tú haces fotos, tú puedes ayudar allí, toda la ayuda es bienvenida. Yo he visto, bueno, pues yo fui a la asamblea de audiovisuales, me presentó tal y dice, bueno, sí, hace falta editores. Digo, editores de Movie Maker. Yo entonces... Dice, sí, hace falta de todo. Aquí todas las manos son pocas. Aguadores hacen falta. Después ya mi marido, que es arquitecto, pues, y sabe manejar programas muy difíciles, ya empezó a enseñarme a mí cómo se hacían. Pero sí, el tal Paolo Pistolesi es director de cine, ha estado en la lista de los Oscars por Holanda. No, al final no fue, pero estuvo en la lista de los nominados. Por Holanda. Y yo no sabía quién era ese señor. Si lo llegó a saber, salgo corriendo. Pero él sencillamente me dijo, pásate por allí, que necesitamos manos para todo el mundo. Y todo el mundo bienvenido. Ya empezaste. Y así empecé, sí. Y entonces, pues sí, la fotografía me había gustado toda la vida. Pero del vídeo después ya empezamos uno a otro. Uno aprendía el programa, ya pasamos del Movie Maker al Adobe Premiere Pro. Y los que íbamos aprendiendo, enseñábamos a los que entraban de nuevo. Y así nos fuimos organizando. Y eso, pues sí, no esperaba yo que a esas alturas de mi vida me viniera otra afición nueva, que aparte de la fotografía. Bueno, oye, nunca es tarde para aprender. Claro, ¿eh? Claro. Pero... Evidentemente no llego a vuestro virtuosismo y precisamente ahora en editar vídeos me supera Pilar. Pero es que además en mi época eso no existía, esa carrera ya. De editores de comunicación audiovisual no existía. Yo lo he aprendido todo, pues eso, porque alguien me lo ha enseñado, y Pilar ahora mismo, con lo que sabe, ya podría montar otra película. Pilar, con lo que sabe, creo que tengo bastante. Ana me decía, Pilar, yo te mando no sé qué, esto es muy fácil, mira, esto es muy fácil. Pero tampoco se tiene que saber de todo. Pero bueno, no digo que no, pero no sé. mí me gusta muchísimo la fotografía, me gusta la fotografía, pero soy aficionada. El teatro me encanta, pero cuando voy a ver una obra de teatro con unos actores magníficos, como ayer, por ejemplo, pues estoy tomando clases de teatro, pero digo, me voy a borrar, yo me borro. Cuando los veo, cómo actúan, pues digo, soy una impostora. Una mujer, una aficionada. Soy una aficionada, claro. Contate como una impostora. Ya, una aficionada. Pero bueno, que todo el arte es bonito. Y yo desde luego, fíjate, las tonterías que piensa, bueno, la cabeza. Yo digo, bueno, si me tengo que ir a una residencia, porque me llegue la hora, que me llegue la hora, digo, pues te lo digo así en broma y me río. Digo, quiero un móvil bueno, un buen móvil, claro, si tengo la cabeza mala a lo mejor no me sirve de nada, un buen móvil, un ordenador en mi habitación, un ordenador, y si el médico me lo permite, una botella de vino bueno, para de vez en cuando tomar un poquito de vino bueno, una cervecita, porque se puede ser muy mayor, pero inquieto, con ganas de hacer cosas, y se me ocurrió otro, una cosa muy hacer un vídeo, fíjate. O escribir no la algo. Des ideas, y si no, luego cállate cuando te enrede. Bueno, ¿Cómo era el vídeo? yo era una interna en una residencia, pero había muchos abuelos que no les iban a ver, y entonces yo pensé escribirles cartas con mi ordenador, y decir que les escribían sus hijos. Entonces, fíjate qué idea. Y entonces, a los que estaban así un poquito solos y tal, decir, mira, como yo tengo mi ordenador, mira, esta carta de tu hijo. Y hacer feliz a la gente hasta como el final. Como la niña de Kafka, que le escribía pero a su una abuela. Muy bien, oye. Ay, madre. ¿Pero tú te crees que con todas esas ideas que tienes, de que quieres un buen móvil para hacer unas fotografías, quieres también un ordenador y quieres no sé qué, tú no acabas en una residencia? Bueno, nunca se sabe, nunca de se sabe eso. Mientras pienses así, puedes estar en tu casa. ¿Y quién le escribe las cartas a los señores de la residencia? Bueno, pues tú vas si a no visitar allí. Vamos a visitar residencias, vas a visitar residencias, te fijas en quién. Bueno, todo esto son bromas, elucubraciones, cosas mías, son sí, elucubraciones. Hablar en cosas de yayos y de mientras se tengan ilusiones, yo pienso, ilusiones, ganas de salir, ganas de estar en de solventar injusticias, etcétera, etcétera. Eso es yo así. Pienso que esto nos mantiene a los yayos jóvenes. Porque yo, ahora, cuando he ido, con perdón, a las colas de aquí para vacunarme, y miraba a la gente que se supone que debía ser de mi edad, oye, me marchaba a casa contentísima porque decía, qué bien estoy, porque estaban todos abuelísimos del todo, ahí, dos esos son los que ven mucho la tele. Eso, los que están... Y canales malos. Bueno, es que hay canales buenos, porque... Bueno, algunos... Pocos, pero los hay. Yo es que me he dedicado a ver películas o cosas y series porque es que bueno las hay muy buenas, sí. Y documentales muy buenos. Hay documentales, sí, también. Claro. Ella defendiendo su... Oye, háblame de tus otros documentales para bueno, que vean. Hemos colaborado en varios. Sí. Pero, háblame de tus documentales para que vea la gente o te escuche la gente. Tu trayectoria es que también. Yo no he hecho ninguno por mí misma, hemos colaborado en varios. Bueno, pues entonces empezamos con el de Estefan y luego hemos colaborado en varios, pero con documentación y con cosas así. Entonces tres todavía no se han estrenado, entonces no puedo hablar de ellos hasta que los directores hablen. Claro. Llegará su momento. Y luego hemos hecho muchos documentales para el canal de Audiovisual, que en realidad no eran documentales, eran piezas, porque estuvimos en Teleca, hicimos 20 programas y cada pieza era un documental que no duraba una hora y media, pero porque era de actualidad. Entonces hemos colaborado en casi de todo, la verdad. Pero tienes una productora tú. No Procuo se llama, pero somos cuatro amiguetes que hacemos. Nos digo, muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y vosotros qué hacéis tantas cosas y tal, y sin cobrar y tal? Y nosotros siempre decimos, mejor eso que el bingo. Eso también. Claro. Eso también. Por ejemplo, para el día del el día de la cultura, pues se hizo un documental gigantesco. Nosotros no colaboramos directamente, pero mandamos todo lo que habíamos grabado. Entonces, esa también es una forma de colaboración. De los proyectos colaborativos, no hay, está el que lo ha montado, pero luego hay mucha gente que colabora en ello y se hace como un mosaico grande. ¿Te acuerdas que nos grabaste con Jaime Aleco y tú? Sí. Lié a los dos. Sí, sí, sí, ¿eh? En un teatro. Un teatro en la calle que se llamaba El Grito. Sí. ¿Eh? Que era muy tremendo, ¿eh? Era muy bueno. Lo escribió un yayo y ensayamos en la Tabacalera, por allí. Oye, yo esta historia no me la sabía. Es que tú no estabas. Ya lo sé, pero bueno, explícamela. Está subido a YouTube. ¿Se puede? Sí. Y bueno, costó porque ensayar con 5 o 6, bueno, tranquilo que no quería. No. Digo, ¿cómo que no? Con lo grande que eres y esa voz. Tú actúas. Bueno, actuamos como 5, ¿eh? Y era muy bueno. Era un grito de todas las injusticias. Fue bastante bueno, ¿eh? Bastante también bueno. Uno que sí se ha estrenado, El Emperador Desnudo, que lo coordinó Pedro Herrero. Pues son como todas teniendo como eje principal todas las actuaciones que se habían hecho en el campo de la cebada, pues fue contra la ley Mordaza. Entonces, pues él cogió todo el archivo de todo el mundo que se lo dimos y estructuró el documental en base a eso. Claro que allí en el campo de la cebada se han hecho tantas cosas que no se pudo poner todo, pero claro, fue un proyecto que le quedó precioso, que también se estrenó, por cierto, en el Teatro del Barrio, que fue muy bonito. Ahora lo suyo sería que lo vieran pues en los centros sociales, los centros ocupados. Somos muy 15M, entonces. Ay, y otro que me acuerdo que estuviste tú también, Kenopsia. Sí, que era un documental sobre gente de muy distinta edad. De lo que me estoy enterando, ¿sabes? Yo, sí, sí. Que no me lo has contado. Esto me lo estoy apuntando, sí, ¿eh? Es que, mira, es que eso fue larguísimo, larguísimo. Era mayor con joven, joven con una niña, contando a mí me tocó una china. Entonces hablaba. ¿Tú eras una china? Una china, no una china. No, una entrevista. Una mujer joven, preciosa. Confrontando pareceres ante la vida. Hablando la china y la española. La abuelita y la china joven. Bueno, tenía un nivel y luego ya lo hicieron, pero para mí que era muy largo, muy largo, muy largo. ¿No te parece que era...? A mí me gustó, a mí me gustó mucho porque además al final sacaron a los niños hablando unos con otros que te partían de risa. Y la china estaba allí con todos sus amigos, porque es que eso lo grabaron y luego al año es cuando lo hicieron. Y estaba con toda su pandilla, me dio mucha alegría verla. O sea, que es que me meten en lío, ¿eh? De verdad. ¿Y tú, ¿eh? ¿Qué te dejas? Me dejo en algunos, en otros no. Así la vida. Acabo muy cansada porque dice, bueno, pero igual se te pasa luego y... ¿No? ¿No se te va a pasar? Yo qué sé qué va a ser de mi vida. Mi vida, desde luego, tiene que ser agradable, feliz y, sobre todo, hacer feliz a los demás, a la gente que esté a mi alrededor. ¿Sabes lo que te digo? O sea, hacer feliz a la gente, ayudar en lo que pueda y, desde luego, no complicarme la vida. Cuéntanos, Sara, también un poquito... lo del Teatro del Barrio, ¿cómo se te ocurrió o cómo se os ocurrió? Pues como siempre me lean, pues en las elecciones estas del 4, el Willy Veleta me llamó por parte de Virginia. No, a Virginia le dijo, oye, ¿tú conoces a alguien mayor, algún yayo, no sé cuántos? Que yo no sabía que había hablado, que era yo una yaya, no lo sabía. Entonces Virginia... me dice, oye Pilar, ¿por qué no haces un vídeo sin decir de ningún partido, pero haz un vídeo, ¿no te importa? Yo, cortito, de 2 minutos y tal. Bueno, pues lo haré. Entonces hice un vídeo, estos son unos guasones, tienen un programa que son unos guasones. Entonces yo, como nunca me apunto nada, lo hago improvisado, pues estuvo muy gracioso porque yo decía que había partidos que olía a limpio, que olían a limpio, a verdad, al bien común, y otros olían a cloaca y tal. Total, le hice el vídeo y le mandé. Y me dijo, Pilar, te ha salido un vídeo muy bonito, como dijo, algo muy gracioso, como de limpio, de colada o no sé qué. Bueno, y me lió. Y entonces salió esto y dije, pues ahora la voy a liar yo a ella, porque yo sabía que Virginia era socia del teatro del barrio. Y le dije, oye, bonita, me hace falta el teatro del barrio, por favor, puede ser y tal. Y dice, espera, Pilar, no sé qué. Porque no había nada ya hasta septiembre, creo. Pero dice, a ver si nos dan un lunes o el martes y tal. Digo, bueno, a la media hora me dijo, Pilar, los yayos ya tenéis este día. El sitio de estreno. Así que es que hay que tener amigos por todos los lados. Eso es evidente, eso es evidente. Y los amigos que se hacen haciendo proyectos, o sea, que no es un trabajo duro, pero se pasa muy bien y se aprende mucho. Y yo cuando me apunté al programa de Moncho Franco de Teleca, era un programa que se llamaba Amanece que no es poco, hicimos 20 programas y yo me apunté de aguadora. Pues yo entonces no sabía nada y dijo un correo, el que quiera apuntarse al programa que conteste este mail. Y yo dije, yo no sé nada, yo soy aguadora, yo ayudo en todo lo que pueda. Terminé haciendo de todo, producción, grabación, entrevista, producción, todo, porque éramos pocos. Pero que yo me apunté así, venga, para llevar cafés. Entonces, pero ahora lo pasamos, trabajamos muchísimo. Pero la amistad de nosotros ha quedado hasta también ahora y lo pasamos estupendamente. Yo me acuerdo cuando entré en los yayos al principio, andaba desubicada porque yo veía a esta gente que les saludaba, fue ni a fengala, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé qué, no sé cuántos. Y yo no conocía a nadie. ¿Tú te acuerdas cómo empezaste en los yayos flauta? Pues fui un día a veros. ¿Dónde? No. ¿En Sol? No. Que sí. Que no. Que me mandó Isabel Arcones, que entonces tenía el programa este de un público. Creo que fuiste a Tirso de Molina con tu cámara. Ahí también fui. Claro, y quedé yo contigo para el día siguiente. Fuiste allí a hacer un programa de las comidas que dábamos, las cenas que dábamos en Tirso de Molina. En Tirso de Molina. Que yo estuve allí 3 años. Sí. Y entonces dijiste, ¿puedo grabar y tal y cual? Y no sé cómo salió, que yo dije que era yayo flauta. Y tú dijiste, ah, pues a mí me interesa, no sé cuánto. Sí. Y quedamos en Sol un día. Sí, pero yo tengo otras nociones. Sí, bueno, pues... Espera. Sí, ¿te acuerdas que una vez los yayos fuisteis a un café o algo así y no os quitasteis el chaleco y no os quisieron servir? No, eso ¿estabas tú ya por allí? No, fue a raíz de eso. Es que allí se lió. Allí se lió. Entonces, yo entonces colaboraba con un público, que ahora lo llevo ya totalmente yo, y entonces la persona que estaba entonces, que era amiga, Isabel Arcones, me dijo, oye, acércate a Sol. Yo escribí a Facebook y me dijisteis, los lunes nos reunimos en Sol, y pregunta, o por Ovidio o por Pilar. Ovidio ese día no estaba y me atendiste tú. Pero, o sea, luego además sí, posteriormente pasó lo que tú cuentas, bueno, que fui a grabar, igual, que se llamaba antes sí, o después. Después el cambio, que aparecía Amparo y yo le pregunté, oyes, tú sabes algo de redes y tal. Dice, hombre, pues sí y tal. Y dije, pues vente. Y en la hora, le dije, no, digo, mira, yo llevo las redes, pero nos hace falta gente para las redes. Así que si tú entiendes, sí, vente. Me metí vente. En Facebook, porque de lo del Twitter, Facebook. No, fíjate, no me surí bella. Bueno, pero para eso estáis otros. Mi versión es que te conocí allí en Tirso de Molina, y luego a lo mejor escribiste y te dije, pues en Sol a tal hora. ¿Sabes? No, que fue así, que te lo digo. Que luego además estuve, que cómo eran, que tú hacías, llevabas tapers de macarrones y cosas por el estilo. Sí. Que decía, hoy no puedo ir porque tengo que llevar... Qué gente más buena. ¿Siguen todavía? Abogado, sí. Lo que pasa es que con la pandemia ahora se han ido a un local por ahí. Mm. Pero qué gente... Había gente joven que con poco dinero, pero lo poco que tenían, hacían lo que podían. Sándwich, porque era vegetariano. Empezó Aleco. Y un abogado... ¿cómo se llama? Uno que está en Móstoles, no. Bueno, un chaval maravilloso. Empezaron los dos y luego, como yo que tenía me acuerdo que en las colas les daban un número, sí, según llegaban, para que pudieras editar. Y que además había tiendas del barrio que, por ejemplo, panaderías y cosas, sí, que el pan que no se vendía lo cedía, o cosas que estaban a punto de caducar, que a los dos o tres días ya no podían vender, sí, lo cedían. Eso había, pero zumos poco. Y, sí, pero éramos los yayos cada día y, los voluntarios. Había cuatro o cinco yayos, así, porque era lunes, martes, hasta el viernes. Y cada uno pues hacía su comida y la llevaba por la noche. Y unos les dábamos un sándwich vegetal, arroz, lentejas. Mi plato era judías pintas con arroz y verdura, que Bernardo lo hizo muchas veces. Nos compramos un perol de 15 litros de acero inoxidable. Había gente que se llevaba 6, 12. Yo tenía que ir con dos bolsas y a los 3 años ya me pesaban mucho. Yo llevaba 25, 30 de medio kilo. Otros hacían, bueno, había un ambiente estupendo. Y la pena, que cambiaron de ayuntamiento, cambiaron de gobierno y la gente seguía allí. Pues 150 o así, todos los días se ponían. Había gente, menos gente negra, de los manteros, que ahí no había ni uno pidiendo. Se ve que entre ellos ayudaban. Se ayudaban. Muchos españoles, mucha gente española. Gente mayor, algún drogadicto, pero poquitos, muy poquitos. Y nada, se ponían y les dábamos todo lo que podíamos. Una experiencia también, y lo que tú dices, ahí se hacen amigos, que yo me los encuentro, como somos los de siempre, pues me los encuentro por la calle, del tema ese, ¿sabes? Pues sí, Amparo llegó, se acopló muy bien con... No, yo cuando los vi, es que dije... encontró el sitio donde quería estar. Ahí va. Lo de ese bar que dices fue algo muy curioso. Veníamos de una manifestación. Entonces entramos a un bar, íbamos con chalecos. Sí, nos los habéis quitado, si no nos querían servir o algo así. Un montón nos pusimos en un lado sin problema y luego otro en otro lado sin problema, pero cerraron los baños. Y una yaya, pues empezó ahí tal, total, que se armó una y nada. Nosotros no nos enterábamos, los que estábamos en una mesa, pero los de más adentro, pues les sentó muy mal que no abrieran los baños y no sé qué. Entonces se me ocurrió poner cuatro fotos y poner a los yayoflautas en este bar, nos han tratado muy mal. La que se lió, bueno, salió 200.000. Además dije pasarlo, y se armó una tremenda. Nos llamaron los del bar, los de Barcelona, que era una franquicia. Nos llamaron que por favor, que no sé cuántos, que no sé qué. Bueno, fue algo que en la vida hemos tenido algo bueno, tan gordo. El que quiera saber más, que vaya a ver el documental. Hombre, claro. No vamos a contar nada más, claro, porque estamos adelantando hechos y bueno, oye, pues... Y también el que tenga otro proyecto, pues nada, que nosotros nos conocemos todos, Toma la Tele, que es un proyecto que nació también en el 15M, que el alma mater, Manuel Lasne, Lolo, pues todos los años, ahora, los que colaboramos con ellos, hacemos un ciclo de cine social en el Matadero Madrid. Y ya llevábamos dos ediciones, todas son documentales, incluso películas entre ficción y documental, pero que todos tengan una temática social de pedir derechos sociales. Derechos humanos o de sociales. Pues ahí tenemos que estar. Claro, pero es que cuando ya llevábamos dos ediciones y se interrumpió por la pandemia, pero las películas son películas que se han hecho el último año. Entonces, pues todos los proyectos de gente que se quiera interesar solo tiene que buscar Toma la Tele, poner un mail y empezamos a hablar del guión vamos. Bueno, luego me pones, o sea, de qué forma se puede tomar contacto con vosotros. Sí, simplemente poniendo Toma la Tele, sí. Hay un Facebook, hay Toma la tele, la conoce todo el mundo. Y un año que estuvieron ellos, los Yayo Flauta, en una proyección, casi que llenaron la sala pequeñita. Fueron allí con todos los chalecos y todo. Entonces, queremos que haya más producción del cine documental. Es muy bonito, es precioso. Es poco rentable, digamos, entre comillas. No sí. se busca dinero con él ni nada. Pues, hombre, siempre te lo puede comprar luego una cadena, el documental. Pero es una cosa más bien de amor al arte y de... Lo has quitado de la boca. Sí. El amor al arte. Pero que hoy, con los medios que tenemos, de ordenadores, de programas, de tal... Todo el mundo que esté dispuesto a echarle horas puede sacar un documental bonito. Y ya lo veo muy fácil. Yo, francamente, no lo sé si me atrevería. No es cosa de una sola persona. Claro. Hay un equipo detrás que, claro. bueno, que tampoco los medios son limitados. Pues si hay que ir a Alaska, pues no se puede, porque eso cuesta dinero el avión. Cuesta. Pero si es algo de temática social, hombre, de justicia, no pretendemos social, estar irnos eso, tan lejos ni todo esto. Si es algo que ocurre, lo de Alaska, ¿no? Ya hemos claro. tenido bastante con la Filomena. Pero hay muchas cosas por las que demandar justicia social y son necesarios muchas manos también para reflejar lo que ocurre en nuestra sociedad. Lo que bueno, pasa es que tiene que ser las personas constantes. Sí, sí. No, no. Sí, sí, sí. Que tenemos 40 documentales que se han quedado a media y todavía estamos esperando. La gente se suele cansar porque es muy largo y tal, pero sí. Yo siempre lo comparo con hacer un vestido de novia. Un vestido de novia puntada a puntada, pero hay que ponerse. Hay, claro. Si una vez hecho el corte tal y cual, pues hay que si lo vas a hacer a mano, no de serie. Simplemente echarle muchas horas. Si te gusta, crees en tu proyecto y piensas que tienes algo que decir, que además va a redundar en que se conozca un tema, que se haga algo por algo, por alguien, pues estupendo. Bueno, Ana me acaba de decir una proposición indecente. ¿Ah, sí? Sí, bueno, a micrófono cerrado, que decía, ¿no me gustaría hacer un documental de cómo se graba y por qué aquí en la radio? Bueno, he dicho reportaje, porque reportaje. Documental abarca la diferencia entre documental y sí. reportaje. El reportaje es sobre algo puntual, por ejemplo, lo que yo te he dicho, cómo se hace el programa de radio, tal. Y el documental abarca más tiempo, diríamos, sí. un año o 10 no, años no, no, de Ágora Sol esto, Radio. Sí. Pero la documentación es distinta. Es que pero, lo malo es que sabes pero, que sí, no sí. todos los... aquí es que hay programas de música... Hay programas de diferentes, pues hay de jazz, hay gente pues que le gusta el punk, o sea, César edita uno sobre el premio de música experimental. De música experimental. Qué interesante. Qué bueno. Sí, sí, sí. Entonces, pues luego hay programas, pues como son, que los habréis conocido también, que han sido pioneros aquí en la radio, como Barrio Canino. Sí. Barrio sí, Canino sí. lleva muchísimo, sí. o sea, lleva 10 años emitiendo, ¿no? He estado con ellos. Y está, y quiero decir que tratan cosas. Pues ahora se han incorporado alguien que viene de Radio Vallecas, porque ya sabéis que le han cerrado. Y se han incorporado también últimamente, yo tengo que pasarte el enlace porque que os va a gustar. Hacen solamente un programa al mes. Se llama Factoría Ludita, pero que son, ellas son historiadoras, y el primer programa que han grabado el mes pasado es sobre mujeres pirata que hubo y las hubo, y o sea, históricamente súper interesante. El prepararlo les lleva mucho tiempo, porque además lo han bordado, pero que hay de todo, hasta hay un consultorio sentimental. Hazme memoria, ¿qué otros hay? Sí, claro. Hay uno sobre cómics. El consultorio sentimental es muy surrealista, ¿no? Sí, sí, es verdad. La Elena Francis, ¿no? No sé, no. Eso, que era un hombre. Sí, bueno. Hay uno de bicicletas. También. Hay uno de bicicletas que se llama Pata de Cabra. Hay otro que... Qué maravilla. Sí, qué hay otro que es, por ejemplo, que habla de personajes que pues hacen cómics o que son ilustradores. Mm. En España tenemos muchos artistas. Muchos. Imagínate eso que me acabas de contar, pero arte. Con imágenes, poniendo un trocito de cada programa, de cada. Eso sería muy divertido y muy bonito, pero hay que ponerse. Bueno, claro. Vamos a ver, el lunes tenemos tenemos asamblea. Yo lo dejaré caer. Muy bien. Pero qué bueno, que vamos, que si entras en la página de Agora Sol Radio, que es agorasolradio.org, eres oyente directa. Sí, yo la envío todos los podcasts que hago. Y ya siempre me contesta. Difundiremos. Sí, claro, eso es muy importante también, la labor de difusión. Claro. La difusión en redes lo es todo, porque si tú haces un programa maravilloso, pero luego te escuchas nada más que tu sobrino o tú tal, no se entera nadie. Entonces, eso es postproducción ya. De que llegue a cuantas más personas mejor. Bueno, pues nada, lo propondré, a ver qué pasa, ya te diré. Pero vamos, que no tenemos ni idea, pero. Lo bueno, vamos a pasar muy bien. Sí, eso sí, eso sí. Evidentemente que sí. Y que bueno, tenemos que ir acabando, porque con esto del COVID todavía seguimos guardando pues precauciones. Hay que desinfectar el estudio. Ahora nos toca, para dejárselo a los compañeros que entran ahora dentro de ¿qué un programa ratito. Hay en ahora? ¿Qué programa viene? Un programa de hardcore, de punk. Sí, tenemos de todo. Tengo un hijo músico. Tenemos también un programa de feminismo como son La Sangre Fucsia, que igual las conocéis, que sí, no también. Graban aquí, tienen su propio estudio, pero sí alojan sus programas en aquí. Bueno, es muy variado el de esto, y además ahora hemos acertado con un programa maravilloso en que nos permite emitir las 24 horas. Entonces, 24 horas, cada uno tenemos una franja horaria en que se reponen emisiones nuestras de cada pues de cada uno de los que emitimos, y luego hay música, pero no para. O sea, ahora estamos emitiendo las 24 horas del día. Como las 24 horas de Televisión Española. No, más o menos. ¿Y sin publicidad? Y sin publicidad y sin censuras. No. Esto es estupendo, hombre. Me parece estupendo. Porque programas que has hecho tú, que me los he escuchado todos. Eso sí, siempre me contesta y me da su opinión. Que hay algunos súper buenos, buenísimos, de cosas que en otras emisoras no dejarían decir. No. Y no sé. Eso es lo importante, hacer aquí cosas. Ha habido programas, y los bien sabe César, de que han sido muy duros, que se han tocado temas muy muy difíciles. Los niños robados, por ejemplo. Sí, también los hemos tenido también. Me acuerdo de una yaya que estuvo, que ya no está con nosotros, sino porque su vida tomó un rumbo diferente, pero que se rompió aquí a llorar por recordando lo que le había pasado con un bebé que le habían robado, ¿no? Ajá. Y han sido momentos en que dices, madre de Dios, se te pone un nudo aquí y te cuesta hablar. Sí, es verdad también que al principio a lo mejor repetíamos muchos temas, y que ahora pues con la experiencia, la verdad es que estamos emitiendo con mucha variedad. Y bueno, y que nos comprometamos, y igual que con los yayos estoy tan a gusto y todo esto, pues jamás me pensé, ni en mi vida se me había ocurrido que iba a hacer programas. Claro. De radio, de verdad. Claro. Fue porque se marchó la persona que los llevaba, porque no vivía. ¿Hace cuántos años, Amparo? Pues yo creo que llevamos 4 o 5 años emitiendo, ¿no? Que esté yo, ¿eh? ¿Sí? 4 o 5 años, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo, por Dios? Me acuerdo yo de la que lo llevaba. De Marita. Sí. Y si alguien tiene un proyecto de programa para vosotros, ¿dónde tiene que escribir? ¿Dónde tiene? Porque el que esté escuchando esto quizá diga, pues yo quiero sí, hacer sí, pero un es programa. Que lo malo es que ya no nos quedan libres casi nada en una hora de parrilla. O sea, tengo una última propuesta, pero que se pero expondrá. La vida sigue. Que se expondrá el lunes, que tenemos asamblea, pero que están dispuestos a grabar por las mañanas, porque es que por las tardes, como todo el mundo trabaja, y esto es una afición de porque nos gusta y lo hacemos así, pues claro, las tardes están petadas. Pero el interesado... No, hay huequecitos, sí, el pero... El interesado que escriba Agora Sol Radio, ¿no? Efectivamente, pone contacto Facebook? Y allí lo recibimos. Los martes por la tarde están bastante libres. Están ahora también los de música casual, ¿no? Los martes. Lo digo porque es que han entrado. Las de Paquenos con Kistan, las chicas estas cómicas. Ay, sí, sí, pero es que ahora han cambiado porque dice que han encontrado trabajo. Tenemos un programa de humor. Eso es necesario, por Dios. Paquenos con Kistan. Y ellas van a estar los domingos y el martes lo han dejado libre. Bueno, pues señoras... ¿Y cuántos oyentes potenciales tenéis? El humor, que no falte. No. Yo qué sé, es que tendríamos que sacar estadísticas y es que tampoco tenemos mucho tiempo. Pero bueno, sí que es verdad que se descargan y que la gente lo escucha y que sí, es verdad. Bueno, pues aquí estamos y seguiremos creciendo. Unos vendrán, otros irán. Y aquí estoy yo con mi compa César, que me asiste técnicamente porque yo no tengo ni idea de lo de la mesa. Hay gente que se gestiona sus propios programas y que viene aquí. A mí que no, que ya tengo bastante. Bueno, señoras y señores que nos estén escuchando ahora en estos momentos, volveremos el próximo jueves y con un tema muy importante que son la de los jóvenes pensionistas. Y dicen, bueno, ¿cómo que jóvenes y pensionistas? El que quiera saber lo que son, lo que sufren y lo que les pasa, que nos escuchen el jueves que viene. Y también quiero recordar que tenemos un fin de semana un poco intenso, sobre todo para salvar los centros de salud que los quieren cerrar, que horrible. Nos quieren privar de la salud pública. Perdonar que toque el tema que no viene aquí, no, pero este tema es lo más importante. Lo más importante. Mañana hay a las 6 de la tarde hay una mesa informativa en que van a participar mucha gente delante de, o sea, en el 12 de octubre. Piden gente que graben vídeos. Uh-huh. Lo digo por si quieres. Sí, sí, sí. Nos han mandado ya la convocatoria. Sí. Os han mandado la convocatoria. Sí. Me dicen, Amparo, tú que conoces a gente, que no sé qué, porque vamos a poner una cámara fija, pero nos gustaría alguien que nos hiciera un buen reportaje moviéndose por ahí. Pero aquí no acaba la cosa. Yo ya no digo de esto. El sábado por la tarde a las 20 horas se va a hacer una manifestación desde el Centro de Salud de General Ricardos hasta el Hospital del Gómez Ulla. Es la segunda vez que vamos al Hospital Militar, que ya sabéis que tiene una parte cedida a la Seguridad Social. Estamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y luego, el domingo por la mañana, adelantándose un par de días al día 15, que es el día contra el maltrato a las personas mayores, va a haber una concentración en la explanada que hay en Felipe II, allí donde sí, está sí, ante el Palacio de los Deportes. Es por la mañana, no sé si es a las 11:30, ahora estoy hablando de memoria, en que me parece pues también muy importante. O sea que vamos a tenemos un fin de semana que a ver si con el calor empiezan a espaciarse las cosas, porque son todas tan tan importantes, tan necesarias, que es que nobleza obliga y vamos a ir a las que podamos y los que puedan y los que quieran, porque los yayos no obligamos a nadie de los que forman parte de nuestro colectivo a que vayan. Los que quieren ir van, los que no quieren ir no van, o no pueden ir o porque están malitos o pues son muy mayores o porque hace mucho calor o porque tienen a los nietos, porque claro, estamos ahora en una época en que se cierran los coles y ya sabemos lo que pasa. Esperamos también como primicia que en septiembre las cosas estén mejor y podamos volver a nuestros lunes en sol. Yo creo que vamos a estar estupendos. Este verano nos vamos a reponer, si hay algún problema. Además, hay que hacer de todo, hasta pesas. Pero... Y en septiembre, cuando los niños empiecen el cole, los abuelos. A partir del 15 de septiembre, los abuelos vamos a sol. Vestir vamos. De amarillo sol. Como siempre, sin comunicárselo a la delegación de gobierno. Claro, claro, que no queremos que nos cuiden. Ante todo, no os quedéis en casa, ir a un sitio de estos que he mencionado, acudid a la calle, no os quedéis sentados en el sofá, que seáis felices. Aquí están ya tus mayores, que no nos callan la boca, a luchar por las pensiones ya. Han dado 200 palos en mis manifestaciones, me han echado del trabajo y me han bajado las pensiones. Estoy viviendo de ocupa, no veas qué mala etapa. Parezco el protagonista de un paso doble, los carapapas. Y es que me paso día la huelga, con mi pancarta de aquí para allá, con mi perrito y con mi flauta, soy humileta y radical. A todos lados con mi perro, a todos lados me acompaña, me lo llevo a la sentada, sí, me lo llevo a la campaña. Tú me dirás por qué rosa, con piscina y medio calva, joder, porque no es un cargo, porque mi perra es Lady Gaga. Y es que me paso a mí a la juega, con mi pancarta de aquí para allá, con mi perrito y con mi flauta, soy un fileta y radical. Han recetado hace poco una pastillita nueva que tiene forma de rombo y que dicen que es puntera. La llaman la Pedro Sánchez y es como agenda azulada. La llaman la Pedro Sánchez porque le digo que me la suba y no sube nada. Y es que me paso día la huelga con mi pancarta de aquí para allá, con mi perrito y con mi flauta. Con mi pancarta de aquí para allá, con mi perrito y con mi flauta, soy un pileta y radical, soy un pileta y radical. Al Calicanto cerramos el convento de clausura, para convertirnos en yayo, que la cosa está muy dura. Mi chirigota es protesta, que para eso está febrero. Mato la fuerza entre risas y plumero. Mi chirigota en la calle, porque no hay quien la calle. Mi chirigota del barrio, porque lo quiso mi madre. Mi chirigota no busca más pretensiones ni premio que cantar la piedra barco, otro verano de sueño. Mi chirigota valiente, valiente como mi tierra. Mucho cuidado con los viejos, cada mucha guerra, mucha cuidado con los viejos. Cuidado, cuidado conmigo y con las pensiones, ten cuidado, Pedro. Vengo que muero. Los viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos cubiertos con las manos, los rostros y los labios, nuestra fraternidad. Somos como la humilde adoba que cubre contra el tiempo la sombra del hogar. Hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces